O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dicen que el mundo se está acabando y... Sí. ¿Sabes qué? Me lo puedo decir al mundo. DJ Nova. DJ Álvarez. Álvarez. Déjalo todo atrás y piensa que el mundo se acaba y que tenemos que aprovechar. Cuando te beso en el cuello se va cayendo la luna. Cuando te beso en la boca se va repitiendo toda loca. Deja que la noche fluya más. Style.